repleta y buena animación. Ok, tranquila, manejo todos los estilos. Champé de Jambi, bailo salsa contigo. Tú sabes que soy sencillo. Contigo no dejo un peso en mi bolsillo. De aquí nadie sale. Este party está salvaje. Ya te paga que vamos a darle hasta abajo. Muévete ese party. De aquí nadie sale. Que no pare, que esta noche vamos a sudar de la cabeza a los pies. Y que no me esperen en casa, que yo voy a beber. Que no pare, que esta noche vamos a sudar de la cabeza a los pies. Y que no me esperen en casa, que yo voy a beber. Así va de que esto ya se formó. Hay mucha gata que encendía por los tragos de ron. Algunas ya trajeron su bikini. Y apenas esto es el primer inip. Estamos en acción. La nena aparece de lucen elegantes y son un bombón. Esto es la sensación. No me dejo llevar y caigo en la tentación. Ah, tú sabes que nosotros estamos comandando. Variales, Kevin Flores, DJ Debe. Volumen que nos vamos de acción.